Buenas, ¿cómo les va, compañeros, compañeras, compañeros? ¿Se escucha? Perfecto. Perfecto, hola, sí, hola. Se escucha. Hola, hola, ¿se escucha ahí? Ah, listo, Perfecto, listo, Juan. tenía la Sí, duda. sí. ¿Cómo les va? Un gustazo. Y con la cámara no sé si la voy a tener que sacar, porque yo parece que los pierdo, disculpen. Vamos a ir ahí. Bueno, lo primero que queríamos decir es que avalamos el ingreso a Farco de la Mosquitera y la Cuyum. Ah, no, al revés era. Bueno, Tierra Campesina tiene... Es difícil hacer chiste en Zoom, yo les digo. Es un problema que yo tengo desde hace un año y pico. Tierra Campesina tiene 11 años de vida, cumplimos en marzo nuestros 11 años. Estamos en Jocolí. Jocolí es un pueblo que está sobre la ruta 40 entre Mendoza y San Juan. Quienes hayan tenido la posibilidad de atravesar esa ruta han pasado por Jocolí, es el último pueblo mendocino antes de cruzar a San Juan. Es un pueblo rural y estamos en La Valle, que es el departamento que ocupa la esquina noreste de la provincia de Mendoza, que es un departamento eminentemente rural. En un principio estuvimos cubriendo, por esas cosas de la tecnología y de las posibilidades de recursos, solamente nuestro pueblo, y hoy por suerte ya estamos, después de 11 años, pudiendo cubrir todo el departamento de La Valle, lo que para nosotros implica llegar a la gran mayoría de las familias del campo profundo del noreste mendocino, que realmente es una alegría. Tenemos licencia desde el año 2012, fuimos de la primera tanda de radios que pudo acceder a la licencia por el artículo 49 de la ley, la adjudicación directa, y somos parte de una de las organizaciones campesinas que tiene la provincia, que es la UST Campesina y territorial. Sufrimos desde los inicios, desde que tenemos la licencia, una interferencia, que encima es una interferencia compartida con varias radios de Mendoza que están en Farco, entre ellas la Cuyum, y que venimos luchando desde ese momento para que nos saquen la interferencia, pero ha estado difícil. Gestión AFCA y posterior gestión ENACOM también. Hoy somos un grupo de 12 compañeros y compañeras que gestionamos la radio en el cotidiano, digamos todo en el cotidiano, con programación diaria propia, de toda la mañana y gran parte de la tarde. Y por la radio pasan aproximadamente 35 o 40 personas más a lo largo de la semana con programas de diferentes colectivos de la comunidad, del departamento, grupos de vecinos. Somos parte de AMARC también desde hace muchos años y hoy actualmente estamos conformando la Mesa Nacional también de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Somos parte a nivel nacional también de la Red de Radios Rurales y a nivel provincial tenemos el orgullo y el honor de compartir con compañeros y compañeras que son parte de Farco también, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco, así que estamos en esas redes también a nivel provincial. En Farco estamos participando hace casi de un año en la práctica, porque la invitación, sería mucho los agradecimientos, así que no lo vamos a plasmar en nombre, pero la invitación a ser parte de Farco llegó hace bastante, la decisión de sumarnos también, pero en virtud de la pandemia no hemos tenido la posibilidad de esos abrazos que decía el Pollo, de darnos presencialmente, pero sí se ha sentido el calor. Y bueno, venimos, entre otras cosas, participando, por ejemplo, del informativo también desde hace un tiempo largo, y bueno, hoy se dio la posibilidad del ingreso formal, así que para nosotros una enorme alegría. Entendemos que, como dijeron otros compañeros y compañeras, la comunicación popular y las luchas del pueblo se construyen colectivamente y en red, y bueno, ser parte de Farco seguramente haya sido una deuda durante muchos años, y se puede concretar y cristalizar a partir de este ingreso formal. Así que bueno, si a la Mosquitera y la Cuyum no les desagradó mucho el chiste del principio, creemos que nos van a avalar ahora en el próximo instante, así que agradecer y mostrar el orgullo de estar hoy siendo parte de Farco.